Lunes 29 de mayo. Testigos presenciales de la majestad. Escucha 2 de Pedro capítulo 1, versos 16 al 18. ¿Qué otras evidencias dice tener Pedro para su fe en Jesús? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Además de la palabra profética, Pedro fue un testigo presencial de muchas de las cosas de las que predicaba. El cristianismo, dijo Pedro, no se basa en comillas, fábulas artificiosas, 2 de Pedro capítulo 1 verso 16, sino en eventos reales que sucedieron en la historia, eventos que él mismo había presenciado. Según los evangelios, Pedro estuvo presente en muchos de los eventos cruciales de la vida y el ministerio de Jesús. Estuvo allí cuando predicó, enseñó e hizo milagros. Desde uno de los primeros milagros de la pesca milagrosa, Lucas capítulo 5 versos 4 al 6, hasta ver a Jesús en Galilea, luego de su resurrección, Juan capítulo 21 verso 15, Pedro fue un testigo presencial de mucho de lo que sucedió. En 2 de Pedro capítulo 1 versos 17 y 18, ¿en qué evento se enfocó especialmente Pedro con respecto a lo que había visto personalmente? ¿Cuál fue la importancia especial de ese evento? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro resalta un evento presencial específico, la transfiguración de Jesús. Jesús había llevado a Pedro, Santiago y Juan con él hasta la cima de una montaña a fin de orar. Lucas capítulo 9 verso 28. Mientras se encontraba allí con ellos, fue transfigurado ante sus ojos. Su rostro brillaba y sus vestiduras se volvieron blancas resplandecientes. Mateo capítulo 17 verso 2, Lucas capítulo 9 verso 29. Se le unieron Moisés y Elías, y una voz del cielo dijo, comillas, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo capítulo 17 verso 5. Pedro había visto muchas cosas en su tiempo con Jesús. Sin embargo, este incidente se destaca. Revela que Jesús es el Hijo de Dios, que su tiempo en la tierra fue dedicado según el plan de Dios y que tenía una relación muy especial con el Padre. Aún con todo lo que había visto Pedro y lo que aún vería, este evento que incluyó, comillas, esta voz enviada del cielo, 2 de Pedro capítulo 1 verso 18, fue el que eligió para destacar en esta epístola. Piensa en qué evento o eventos han causado una impresión profunda y duradera en tu vida espiritual y tu fe. ¿Cuál fue, cómo impactó tu vida y qué significado tiene para ti aún hoy? ¿Por qué piensas que tuvo ese impacto? Comparte tus respuestas en la clase el sábado.